hoy, tratando de introducirme en el tema, leí un artículo sobre cómo las grandes empresas multinacionales han, por ejemplo, decían el azúcar, cómo el azúcar se ha convertido en un producto no solamente de consumo, sino de reproducción de ese mismo consumo, ¿no? ¿Conoces sí, algo del tema de ese? Sí, sí, exactamente. De hecho, se habla, hay autores que hablan incluso de tres grandes revoluciones alimentarias en la historia del el desarrollo de la humanidad. Y la tercera justamente tiene que ver con la incorporación del azúcar. Ajá. Y la era industrial. Ajá, ¿por qué? Bueno, porque digamos la primer se habla de que la primera revolución ha sido la incorporación de la carne, cuando nuestros antepasados se volvieron omnívoros y con eso han incorporado la carne, generando muchísimos cambios conductuales, muchísimos cambios en la morfología, incluso con eso se dice, son teorías, pero con eso se habría impulsado el desarrollo del cerebro mismo, o sea, hay incluso autores que dicen de que gracias al omnivorismo somos lo que somos. Claro. La segunda gran revolución habría sido con la incorporación de la agricultura en la era ya neolítica, digamos, ¿no? Con la incorporación de los hidratos de carbono. Claro. Y la tercera gran revolución ha sido los azúcares, con la era industrial. Y es, de alguna manera, digamos, un alimento del capitalismo, el azúcar. Y sí, digamos que básicamente todos los alimentos hoy contienen azúcar. El azúcar es consumible por absolutamente todos, es sumamente adictivo, no es para nada nutritivo. Y sobre todo para los chicos, que son hoy un nicho de mercado clave. Claro, claro, claro, claro. Y digamos, como para introducirnos un poco en esta cuestión de que tiene que ver la soberanía alimentaria, la alimentación con el concepto de clase, ¿no? Pensar de alguna forma, ¿en qué afecta esto a los más pobres? Digamos, ¿en qué afecta el cambio, esta tercera revolución con la introducción del azúcar y otra? Hoy leía que actualmente el capitalismo, ¿no? Las empresas privadas de alimentos, digamos, se nutren de dos o tres materias primas, que son carne de vaca, carne de cerdo y azúcares. Y con eso logran producir una gran, no sé si es así, ¿no? Cantidad de alimentos, y eso es lo que comemos hoy actualmente. Y que cuanto más bajos son los ingresos de una persona, peor come y peor se nutre. Sí, totalmente. A ver, hay una frase que a mí me encanta citarla, de Marvin Harris, es un antropólogo muy reconocido, que dice que justamente hoy por hoy lo bueno para comer es lo bueno para vender. Creo que resume muy bien lo que estás diciendo. Hoy nos alimentamos a partir de lo que el mercado nos propone, que lo que nos propone es lo que le llena los bolsillos a las grandes compañías. Claro. ¿No? Por eso, lo bueno para comer es lo bueno para vender. Sí. Y obviamente no todos comemos lo mismo. Claro. Y el mercado no nos ofrece lo mismo a todos. Claro. Hay comidas, justamente, alimentos con nutrientes mucho más básicos y monótonos, que están de baja calidad. Claro. Que están dirigidos justamente para los sectores más vulnerables. Y los alimentos más nutritivos, que justamente están dirigidos para los sectores más altos. Claro. Esto porque estamos en un mundo, en un sistema donde el alimento es una mercancía más, ¿verdad? Claro. Y al ser una mercancía más, lo que está operando ahí, digamos, es el acceso, que depende del ingreso. Claro, exactamente. Se ha convertido, ¿no?, en una mercancía, como casi todo. Es una mercancía más. Lo que hay hoy, lo que existe hoy en el mundo. ¿No? Que además las grandes las corporaciones, las grandes empresas dirigen absolutamente nuestros gustos, nuestras decisiones, nuestras opciones al momento de elegir. ¿Crees que hay algún cambio concreto en términos políticos de la sociedad? Que se ha podido, digamos, esto ha llegado a un punto máximo, ¿no? ¿Ves que se tiende a modificar? ¿Que han aparecido nuevas conductas sociales en relación a la alimentación? Sí, en realidad hoy hay una visión súper negativa. Digamos, se dice de que hay crisis a nivel de producción de los alimentos. Por ejemplo, toda la producción agrícola, absolutamente dependiente del petróleo, con los monocultivos, con produciendo de una manera absolutamente para nada sustentable, Bueno, se habla de un, y por otro lado la ganadería, se habla de agricultura minera, por ser justamente dependiente del petróleo, con los agrotóxicos, los agroquímicos, etcétera, y una ganadería industrial. Claro. ¿No? Esta cosa de producir pollos a mansalva con kilos y kilos de antibióticos, etcétera. Claro. Entonces, se sabe hoy, muchos se ya conoce, venimos, por lo menos, se conoce claro. que venimos, se viene denunciando de que hay una crisis a nivel de producción, pero también hay una crisis a nivel de distribución, lo que estábamos hablando. No todo el mundo tiene acceso a una alimentación suficientemente adecuada nutricionalmente y culturalmente. ¿No? En términos nutricionales y culturales. Laura, ¿vos crees que la agricultura popular, la agricultura familiar, lo más básico, volver a las raíces de la agricultura, puede traer algún tipo de transformación? ¿Es una salida a esta problemática? Yo tengo mis esperanzas puestas ahí. Ay, claro. Yo creo que, bueno, la autoproducción es es una, bueno, por mucho definido como una estrategia doméstica de consumo, digamos que en algún sentido permite, al menos de alguna manera, poder abastecerse, aunque sea de algunos alimentos, y no depender enteramente del mercado, ¿no? O sea, permite al menos eso. Hay varios ejemplos en la historia, en la Inglaterra de posguerra, los famosos Jardines de la Victoria, donde el mismo gobierno ha impulsado que las familias produzcan en sus jardines, claro. Porque no daban abasto, ¿no? Porque en el momento de reconstrucción de todo el país, bueno, no daban abasto con la distribución de los alimentos. Yo, bueno, ha sido una estrategia en distintos momentos de la historia, ha sido estrategia, y yo creo que esa es la forma. Ahora, por supuesto que no es tan sencillo, y además porque somos nos hemos convertido en sociedades cada vez más complejas y claro. Quizá podemos dejar esto porque es interesante poder pensarlo, ¿no? Para dentro de un ratito vamos a tener también hablando con nosotros en breve a Fernando Glenza, que es titular de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y quizás poder pensar esto como una posibilidad política, ¿no? Es decir, ¿por qué no nos organizamos? No nos venimos organizando en un montón de aspectos. Quizás hace falta una mayor organización que parta del Estado, ¿no? Es decir, para organizar la agricultura familiar, hay de alguna manera muchas propuestas de diferentes sectores donde se propone un ministerio más amplio, espacio de la política estatal más amplio, donde se albergue este tipo de cuestiones que se puedan, pero lo vamos, bueno, a dejar, si no te enojas, porque tenemos, mira, media hora recién van del programa y tenemos hasta la medianoche en Blues Obrero. Escuchamos dos blues y lo tenemos a Fernando Glenza ya. Nico, Marce, 470-4485 para todo aquel que se quiera comunicar con el aire de Blues Obrero. Nos pueden buscar en Facebook también, Blues Obrero. Jorge Pinchevsky y la Samovar Big Band interpretan Luisiana. Yo nací mucho más al sur,